Y el siguiente tema que vamos a hacer, pues es un tema también con raíces latinas. Bueno, no lo compuse un señor latino, lo compuse un señor americano, pero buscando una onda latina, buscando una onda que se llamaba el Beguín, y lo tituló el tema Beguín de Beguín, de Cole Porter, que es la banda sonora de la película de José Luis García. Volver a empezar. Beguín de Beguín. Vamos con él, que va a hacer Chemari. De pinto. Thank you. Buenas noches, Mario. Siempre un músico súper completo. Él toca, sabe todo. El músico lo sabe todo. El profe de armonía sabe muchas cosas. Lo digo que lo sabe todo, poco me equivoco.